Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 262. La Bruja de las Palabras. Las palabras, las palabras, las palabras. No sé, yo creo en Dios. O mejor dicho, no es que crea, es que yo sé de Dios. Sé que Él existe. ¿Cómo lo sabes? Hay varias pruebas que lo demuestran irrefutablemente. Por ejemplo, la prueba de Descartes. Mira, Dios es perfecto. Por lo tanto, tiene que existir. Porque algo que no existe es imperfecto por tener un defecto, el de no existir. Sí, eso suena muy lógico. Hay muchos argumentos más. Están los de Einstein, los de Pascal, los de Pirandello. Hay un montón. La existencia de Dios es una cosa que está más que científicamente comprobada. Sí, es cierto, pero... ¿Pero qué? No, que yo tengo un problema de creencias ahí, porque por más que la lógica me diga que Dios existe, no sé, hay una cuestión de fe que a mí me dice que no, ¿entendés? No sé si lo podrás entender, porque es algo que va más allá de lo racional. Yo tengo un sentimiento interno que es muy fuerte, ¿sabes? Es algo maravilloso. Yo miro a la gente, miro a los animales, a las plantas, a las piedras, y no sé, siento en lo más profundo de mi mente y de mi corazón la certeza de que estamos solos, ¿entendés? Que no hay nadie más que nosotros en el universo. Bueno, habrá otros tipos, con cuernos o con antenas en algún otro planeta, pero ellos están tan solos como nosotros. Yo no tengo pruebas así, no te puedo demostrar esto que te estoy diciendo, pero te pido que hagas tu experiencia de fe. Medita contigo mismo en tu soledad más íntima y entonces quizás puedas entrever esto que te estoy diciendo, ¿entendés? Lo maravilloso que es que estemos solos, que no haya ningún ser superior que esté allá arriba controlándonos, hinchándonos las pelotas para que hagamos lo que él quiere, ¿te das cuenta? Y esa es la verdad, yo siento que es así. Estamos acá sin que nadie nos haya puesto. Eso es un milagro. Lo sé. No te puedo pedir que creas en milagros, pero ¿qué querés? Mi fe es inquebrantable, Patricio. Por más argumentos y demostraciones que me presenten, yo voy a seguir sabiendo que en el fondo el mayor secreto que tiene el cosmos es que no tiene ningún Dios y que tampoco tiene ningún otro sentido que el que a cualquiera de nosotros se le ocurra darle. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Uno, digamos, se está riendo de la autoridad cuando hace humor. Se burla y eso no, tampoco gusta, ¿entendés? Hoy está Diego Capusotto. Es decir, ese discurso que tiene que ver con la norma conductiva para la gente, es decir, esta forma de tener que pensar, es el poder, digamos, la construcción del poder, que dice cómo tenés que pensar, Entonces uno se ríe de la religiosidad la extrema, de los discursos vinculados al poder. Yo no es que descrea de la religiosidad, pero no creo en la iglesia, que es para mí una construcción política que no está ligado a la fe, sino al control. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Gracias, Diego Capusotto. Lo dice tan fácil, ¿eh? El poder es el que te dice cómo tenés que pensar. Listo, así de fácil. Te lo dijo el emperador Constantino en el siglo V, hacete cristiano. Te lo dijo la modernidad en el siglo XVI. Si tú quieres, lo puedes hacer. Depende de tu voluntad. El cristianismo del norte lo apuntaló y dijo: si sos pobre es porque Dios no está con vos. Y ahora en la tele te dicen cómo tenés que pensar. Fíjate, ¿no? Recién, antes de Diego Capusotto, escuchábamos a Leo Maslía, con esta expresión de su fe, de que su religiosidad se expresaba con que allá no hay nadie determinando nuestra vida. O sea que tampoco hay nadie culpable de nuestras desgracias. Y él exigía que se le respetara ese modo de vivir lo espiritual. Pero claro, lo hacía pícaramente con los mismos códigos que usan los que nos quieren imponer muy autoritariamente, ¿no? En La Bruja, los ataques que recibimos son ataques siempre de cristianos, que no aceptan que nosotros pensemos distintos a ellos, ¿no? Es el problema del, bueno, del que cree que tiene contacto directo con el único Dios. No hay forma, o sea, pobre, yo me pongo en su lugar y claro, si yo creyera eso, estaría tratando de enseñarle a los demás la verdad, y encima hay gente que cree en el demonio. Así que imagínate cómo nos ven a nosotros, ¿no? Me puedo imaginar casi como si lo estuviera viendo, ¿no? De que venga gente a la radio a tratar de exorcizarnos. Si alguien quiere llamar a la radio para exorcizarnos por teléfono, ¿puede hacerlo, Nadia? Claramente nos pueden llamar al 42-21-600. Exorcismo por mensajito de texto o WhatsApp al... +54 9 388 4738 438. Exorcismos en Facebook, publicando fotos, distinto tipo de fotos que nos hagan un poco más bueno. Le va a costar, pero bueno, inténtelo. ¿Cómo hacen? Lo pueden hacer en Facebook en La Bruja de las Palabras. ¿Cómo vamos hasta acá, Nadia? Bien, bien, estamos ahí. Yo lo que estoy comenzando a entender y me está comenzando a impacientar, porque nuestros líderes, nuestra buena gente, no todos, ¿no? Hay algunos artistas que yo, por supuesto, los pongo afuera, y algunos dirigentes, muy poquititos. Pero la mayoría de los dirigentes progres, qué sé yo, no sé, tienen mucha fe al academicismo europeo, precisamente. Nunca sospechan de nada de ahí. Lo que viene de ahí lo compran todo completo. Marx completo lo compran. Y cuando digo Marx, estoy diciendo a todos los que vienen detrás de Carlos Marx. Y no es que a mí me asuste, imagínese, Carlos Marx, sino que es una parada muy eurocéntrica el marxismo. Muy eurocéntrica. Y no abreva en otras lógicas, en otras legitimaciones que tenemos aquí en América, que las tenemos así todo el tiempo, ¿eh? Son, por ejemplo, más femeninas. Ya ni me acuerdo cuando hablamos hace un rato con la Nadia, ¿eh? Lo femenino y lo americano es lo mismo, digamos, ¿eh? Y lo masculino y lo eurocéntrico es lo mismo, ¿eh? Y no sé por qué los líderes, incluso los progres, tienen esta cosa de hay que luchar, hay que estudiar, si queremos podemos, la razón, la lógica, planificar todo, Habermas, la escuela de Frankfurt, Foucault, Derrida. Yo digo, ¡ey, muchacho! ¿Qué pasa? ¿Por qué todo mirando para allá? Además, sin filtro lo toman. Es como incluso cuando se intentan legitimar, citan fuentes que tienen esta mirada que justificó el robo de América, que justifica lo que dice Capusotto también, el discurso del palacio, el discurso del poder. Y los tipos repiten ahí al toque. Depende de vos, depende de tu esfuerzo. Si todos nos juntamos, lo vamos a lograr. ¿Cómo puede ser? Así, tan comprado, intacto. Ni siquiera abren el paquete, repiten el paquete. Es mejor luchar que no luchar. Imagínate cómo hubiera hecho Gandhi o Mandela para hacer lo que hicieron con esas ideas, ¿no? Tenían los tipos, abrevaban, fíjate, justo dos ejemplos, ¿eh? En culturas no, en verdades, en modos no eurocéntricos. Gandhi y Mandela, revisámelo eso. Y vos me decís que ahí no hay nada. Yo seguí leyendo un poco más el diario íntimo de Henry Amiel. Algo leíamos la vez pasada. Un tipo que hace 150 años, en Suiza, escribió 17.000 páginas. Aprendé vos, Nadia, mirá, que tenés ahí tres páginas en tu cuaderno escrita nomás. Aprende 17.000 páginas y en francés. Vos podrías escribir 17.000 páginas en francés, ¿no? Bueno, ¿eh? Y está bueno que nos metamos un poquito en los diarios íntimos de Amiel, porque me da cosa contarle mis intimidades o leerle el diario a José Por y contar las cosas que hace él o la Nadia. Así que nos metemos en el diario de un señor que vivió hace un siglo y medio, a 10.000 kilómetros de distancia. Y el tipo escribía cosas muy parecidas a las que yo me muero de ganas de escribir. La vida real es una pálida imitación de la vida que yo creía que iba a tener. Y esos llameantes relámpagos de nuestra juventud profética, o sea, lo que yo soñaba que iba a ser mi futuro, aquellos profecías mías vuelven todavía más apagado y más dramática mi actual, real, adormecida vida. Esta aspiración inmensa, lo que deseé, lo que la modernidad me convenció de que yo iba a lograr si ponía mi voluntad. Y no fue la modernidad, fue mi mamá, mi tía, mi artista preferido, mi escritor preferido, mi cantante. Ellos me vendieron esta aspiración inmensa, porque habían comprado el discurso del palacio. La vida va a ser fantástica. Vos tenés que trabajar como negro. Es clarito, ¿no? El que no lo entiende es porque no quiere, ¿no? O porque la tía te lo vuelve a decir. Y la tía, ¿viste cómo es? Yo no puedo. Si me lo dice la tía, yo le creo igual, ¿viste? Aunque no sea cierto, yo le creo. Porque soy un mamífero. ¿Viste? Como mi gato. Yo soy medio degenerado, mal llevado, todo, pero cuando lo acaricio, ya está, el tipo se banca toda después con eso, ¿entendés? Somos mamíferos. Esta aspiración inmensa que me vendió la tía, el artista, el rockero, es una sed que no se apaga. Henry Amiel, hace 150 años. Se lo digo de vuelta, esta aspiración inmensa es una sed que no se apaga. Y vos sabés cómo intentan apagar nuestros chicos esta sed, ¿no? Con cerveza, con marihuana, con paco, inyectándose lo que encuentren. ¿Qué están haciendo? Están tratando de apagar la sed de esta aspiración inmensa que nosotros les hemos vendido. Sí, Juancito, si vos venís al cole, te vas a convertir en una gran persona. Y si trabajás, vas a poder tener un auto. Y existe el amor, claro que sí, existe el amor para toda la vida. Porque el matrimonio es esto y lo otro, bla, bla, bla, bla, bla. Y el pibe, si tiene la desgracia de que le pase lo mismo que a mí, no va a encontrar esa alfombra roja que le habían prometido. Pero va a seguir creyendo que existe. Así que la va a seguir buscando. En una botella de alcohol, en una droga. Y como mamífero que es, lo va a hacer en el cariño, aunque a veces sea un cariño ya triste y desahuciado de la manada. Pero mamífero al fin. El tipo lo hace con sus compañeros de manada, ¿no? Ahí está, listo, cocinado. Si tuviéramos que decir cuál es el primer culpable, digamos, es el que sembró la aspiración inmensa que dice Henry Amiel, el que con buena intención, iluso, creyó que del palacio el discurso que le mandaban era bien intencionado. Sí, vas a ser completamente feliz, dice el tipo, entre langostino y caviar y champagne, te dice, sí, sí, vas a ser muy feliz, flaco, vas a ser muy feliz, sí, sí, dale, andá, andá, laburá 20 años y volvé que hablamos. Y hay unos onzos por ahí que repetimos estos ideales. Sí, sí, mirá, vamos a escuchar una música que nos conecta con lo mejor, de no, ¿entendés? Que ese discurso bien intencionado, creo que lo hemos hecho en La Bruja incluso, en realidad está transportando estos ideales, esta aspiración inmensa y unos supuestos mecanismos para saciar esa aspiración, que es el esfuerzo, el estudio, la voluntad. Pero no funciona eso. Uno de cada 100 funciona. 99 de cada 100 no funciona. Nuestro destino suele ser bastante previsible. Como en la cabeza de uno, yo me estoy imaginando las objeciones de los interlocutores imaginarios, ¿no? Uno creo que siempre le habla a un interlocutor imaginario, y más debe ser acá en la radio, ¿no? Pero incluso, suponete, Enrique Dussel, yo a veces hago ese ejercicio, audio 64. ¿Cuál es el interlocutor imaginario de Enrique Dussel cuando después de 50 años de profesor emérito, rector de la Universidad de México, de escribir decenas, casi 100 libros, ¿por qué él dice lo que está pasando en estos meses en Latinoamérica? Y nos vienen modernizando siempre, es decir, esquilmándonos como las pobres ovejas, sacándole la lana, cuando no, simplemente la sacrifican para venderla como carne, hasta hoy. Y justamente estaba con una periodista del sur que dice, la derecha no necesita quedar mucho tiempo en el poder. Con 4 o 5 años es suficiente para destruir el país y se lo entrega después a los progresistas para ver qué es lo que pueden reconstruir, pero ya no lo logran. Porque ya van a vender todo el petróleo del Golfo de México y el que venga va a quedar endeudado, sin petróleo. ¿Y qué va a hacer? Va a recibir el efecto de la crisis. Porque ya vendieron todos. Es lo que están haciendo ahora en Brasil y lo que Macri está haciendo en Argentina. No necesitan quedar mucho tiempo. Tiene el descrédito de todo el pueblo que se levanta y dice, son 20 patrias y critican y hay masas que salen y hasta los tiran abajo. Pero ya hicieron la tarea. Volvieron a articularnos como explotados de la modernidad. Es que esta modernidad tenía como objetivo mantener este, iba a decir equilibrio, este desequilibrio en el mundo, ¿eh? Este beneficio para el palacio del mundo, digamos, que fue Europa, extiéndalo usted a Estados Unidos, y el resto del mundo, ¿eh? Que permanece hasta el día de hoy con el distinto valor que tiene el trabajo que se hace en Europa que el que se hace en el resto del mundo, ¿sí? Por eso el palacio se reserva la distribución de ciertas tareas, la apropiación de la tecnología, y hace todo lo posible para destruir el desarrollo de la ciencia en los países periféricos, como está ocurriendo incluso ahora en Argentina, lastimosamente, ¿no? Pero esto es parte de un equilibrio mundial, digamos, ¿no? Así que seguramente el gobierno local que deteriora el desarrollo de la ciencia recibe beneficios, beneplácitos, ventajas por parte de los países centrales, Estados Unidos y buena parte de Europa, muchos países de Europa, algunos países bonitos, Dinamarca, Suecia, que ganan mucho dinero porque exportan cosas que son muy caras, ¿eh? El valor relativo de las cosas, digamos, la hora de producir, qué sé yo, computadoras, máquinas, bienes de capital, esas máquinas que a su vez sirven para fabricar cosas. A ver, y nosotros no tenemos drama con ningún italiano, ningún dinamarqués, ningún nada, ¿no? Son cosas que nos superan incluso a nosotros. Y nosotros desde acá no podemos evitar, no lo hemos podido evitar, de que lleguen al gobierno personas que deterioran el desarrollo de nuestra ciencia. Así que, en todo caso, nosotros somos tan o más onzos que ellos, ¿no? Son procesos que superan a los individuos, pero que hay que mirarlo, muchachos. No podés ignorar que el bienestar de los países centrales tiene unos motivos que no son del todo confesables y se basan en sostener un discurso eurocéntrico que legitima capciosamente ciertas cosas, como decíamos hace un rato, desprestigia los sacrificios humanos de los aztecas, pero no hace lo mismo con la quema de brujas. ¿Entendés? Así se sostiene la legitimación de un modo de ser. Mira, un ejemplo claro es el premio Nobel, por ejemplo. El premio Nobel está otorgado por un grupo de instituciones, una de las cuales es una fábrica de armas. No sé, ¿cómo va a explicártelo? ¿Por qué le dieron el premio Nobel a Kissinger? No, Carlos, pero es porque terminó la guerra de Vietnam. Sí, pero es que Kissinger fue el que la comenzó. ¿Cómo se explica? Y la fábrica de armas dijo, hermanito, dale el premio Nobel a Kissinger, dáselo a Obama. ¿Qué importa todo lo demás? Después hay que sostener el prestigio de esas instituciones que en parte lo tienen. No estamos acá desacreditando la Universidad de Estocolmo, la de Copenhague, una fantástica universidad. Pero, en definitiva, como nos ocurre acá también en casa, ojo, nosotros de algún modo, no sé, aprovechamos el prestigio de esta radio, por decírtelo, para hacer acá nuestro programa y nos sumamos a prestigios que tal vez se han ganado, fíjate, por el nombre de una academia. A continuación nosotros criticamos a la academia. Claro, ¿cómo es? Bueno, estamos tratando de confundir más a la audiencia. En el audio 65, sí, va a decir Dussel esto de que los europeos se escandalizaban con los sacrificios humanos de los aztecas. A ver, canibalismo, a ver que lo diga él. Ellos hablan de la barbarie de los aztecas que tenían algunas víctimas, sus dioses. En la Segunda Guerra, así llamada mundial, murieron casi 30 millones de personas. Murieron más de 20 millones de rusos, 6 millones de judíos y otros más. Y eso, pues nada, ¿eso quién lo habrá hecho? Vaya a saber, algunos bárbaros. Fue la modernidad. Y Horkheimer y Adorno, con mucha razón, critica el holocausto judío. El país más ilustrado de Europa comete el crimen más grande de la historia. Pero, ¿y los 20 millones de rusos? Horkheimer y Adorno no se acordaron. ¿Cómo puede ser? ¿Y los 12 millones de indígenas que murieron al origen? ¿Y los 10 millones de esclavos que fueron a esclavitud? Nadie habla del asunto. Y esos indígenas y esclavos constituyen originalmente la modernidad y nadie lo habla. Entonces, Auschwitz, terrible, sí señores, yo estoy de acuerdo, Auschwitz es terrible, pero ¿y la esclavitud? ¿No es tanto o más? No puedo decir más, porque lo que pasó con Hitler no hay más, pero tanto. Tomar a un ser humano como una cosa, venderla y comprarla, violarla como se puede violar un animal, no tener derecho ni a familia, que el hijo sea vendido como esclavo a otros. La esclavitud es una cosa horrible. Y entonces cuando yo hice mi diálogo con Apple, digo, ah sí, la culta y crítica Europa se escandaliza porque había caníbales, me decía Apple. Europa vio que en América había caníbales, era más crítico que los americanos, ¿sí? Y ustedes hicieron la esclavitud y no se daban cuenta que estaban vendiendo seres humanos. Y entonces Apple me miró y como que dijo, me agarró. Y ya no me dijo nada más. Quiero aclarar por qué dijo recién que la esclavitud había constituido la modernidad. Porque a través de la esclavitud, la trata de esclavos y el robo a América, es que Europa, digamos, producía más de lo que producía. Había un plus en su producción porque había gente trabajando gratis y porque le estaban llegando riquezas que eran robadas. ¿Entendés? Entonces, era cierto hace 400 años que un inglés se ponía a vender cosas, a comerciar o a fabricar algo, y ganaba mucho, digamos. Era su esfuerzo, efectivamente, le era muy retribuido. Pero eso porque había, digamos, en términos, haciendo las cuentas globales, había 20 tipos laburando gratis para él, que eran los esclavos, ¿entendés? Además de la plusvalía de sus empleados, digamos. Y además había algo que él ganaba de más por lo que se estaba robando en las minas de plata de Bolivia y de México. Y recuerdo que aquí, a pocos kilómetros, la gente tenía que trabajar gratis para los españoles, ¿eh? Era una especie de esclavitud parcial, ¿eh? Aquí yo conozco gente de pueblos en los que se recuerda eso, digamos, como tradición, que unos meses los changos, los chicos más jóvenes, tenían que ir a Potosí, ¿eh? Y después volvían, después de haber trabajado gratis para, fíjate que, sí, no quiero decir ninguna mala palabra, que, ¿cómo se dice esto? Qué indigno, qué basuras, ¿no? Estos españoles que venían y robaban. Pero más allá de que hayan sido algunos españoles, y en otros lugares han sido los holandeses, no fueron más buenos los holandeses, ¿eh? Y los franceses y los ingleses. Más allá de que hayan sido algunos, el discurso europeo hasta el día de hoy no reconoce el delito. ¿Entendés? Ese es el tema. Hasta el día de hoy a ningún europeo se le ha ocurrido que no deberíamos nosotros devolver este oro que tenemos acá en esta iglesia, que eso lo conseguimos gratis. Esto. El laburo era de los Colla. Nosotros que pusimos el barco. Y acá tenemos esto que va. A ninguno se le ocurrió. Y además todo el discurso está destinado a legitimar. Encima, viste, decían que había canibalismo. Es cierto, cuando Cortés venía bajando, se encontró con algunas comunidades donde había canibalismo. Y decimos que es cierto porque en ese mismo libro los tipos se admiraban de las maravillas que había en América. Eran muy brutos los europeos en esa época, un poquito más bruto que muchos pueblos andinos, ¿sí? Pero había otros pueblos aquí en América que estaban todavía cazadores-recolectores, y también había grupos caníbales, es cierto. Hemos logrado en América que no haya canibalismo. ¿Eh? En el mundo solamente hay pequeños lugares donde hay canibalismo: Alemania y Estados Unidos. La bruja de las palabras. Queridos compañeros, que de esta plaza no caiga un solo gesto de rencor, sino un gesto de dignidad. Venimos a defender nuestras ideas en paz, en convivencia, en pluralidad. Que no salga un gesto de odio, sino que pongamos la otra mejilla. Que no salga un gesto de intolerancia, sino la tolerancia que necesita la patria. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Enseguida regresa La bruja de las palabras, de colección.